No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Treinta niños sentados en el piso, atentos a una lectura. La imaginación los transportaba a una misteriosa selva donde un niño Max viaja. 30 niños que, inmersos en la lectura, olvidan su propia realidad, los duros embates de la guerra contra el narcotráfico, los cientos de desplazados, los miles de desaparecidos y hasta sus familias incompletas. 30 niños que escuchan atentos una lectura en el cuarto de una casona vieja, con paredes anchas, amplios ventanales, donde dos puertas de madera sostenidas en cubetas sirven de mesas en La Noria, una sindicatura de Mazatlán. La Noria, uno de los destinos turísticos más importantes de Sinaloa, se compone por 9 barrios y 13 comisarías distribuidos en territorios diversos. En alguna ocasión fue candidato a ser distinguido como Pueblo Mágico. En 2010, sin embargo, la violencia en Sinaloa se desbordó. Había unos 6 muertos al día. Era el año en que se emprendió una guerra franca contra el narco. La gente estaba asustada, permanecía encerrada en sus casas, los niños no corrían por la plaza porque estaban bajo llave. El miedo se apoderó de toda la gente hasta que un día Marisol Lizárraga, profesora de apenas 39 años de edad, se armó de valor. Dejemos de estar encerrados, dijo, y entonces decidió realizar diversas actividades con los niños. Marisol leía a los niños de esa comunidad, hacía magia a través de las páginas del libro y lograba transportarlos a paisajes místicos nunca antes vistos. Comenzó con actividades artísticas en la Plaza del Pueblo y en 2010, con sus ahorros, pagó el alquiler de una casona donde comenzó de manera formal sus clases de pintura y lectura. Hoy, ese lugar es además un museo donde se exhiben jarrones indígenas, ollas y monedas antiguas que sus alumnos recolectan en el monte. Marisol, con un gran corazón, percibió la tristeza que había en sus alumnos por la violencia que experimentaban a diario, así que descubrió la importancia de mantener a sus niños entretenidos con arte, de acercarlos a la cultura para hacerlos más sensibles y ayudarlos a ser capaces de ver la vida de una forma distinta. Yo quiero que haya paz en La Noria y quiero que los locos se desaparezcan, por favor, dice una de las peticiones navideñas de una niña de 7 años de edad en uno de los cartoncillos dibujados que Marisol, su profesora, guarda celosamente en una carpeta amarilla. Con el tiempo, los dibujos cargados de furia empezaron a disminuir. Los niños fueron capaces de alejarse de la narcocultura. Hoy son capaces de crear historias a través de teatro guiñol, de dibujar, colorear calles, pero sobre todo de imaginar una realidad distinta a la que viven y con ello ser capaces de cambiarla. El arte, la lectura, les ayuda a encontrar explicaciones de lo que sucede en sus vidas, dice la profesora. Luego del taller, Marisol ayuda a un grupo de niños especiales a mejorar su aprendizaje. El trabajo diario que realiza es un respiro para los niños, un trabajo admirable por el que no recibe ninguna paga. Marisol Lizárraga es una profesora que decidió no huir. Se quedó a enseñar a los niños arte en vez de balas. Que decidió abrazar su profesión, apostarle a cambiar su realidad y la de sus pequeños. Con ello, contribuye a ser no solo una ciudad mejor, sino un país mejor y un mundo mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.